Isa. Oh. Isa, el despertador. Ya voy. Venga, que hay que levantarse. Oh. Isa. ¡Isa! ¡Isa! ¡Escapa de las prisas! ¡Y échate unas risas! ¡A disfrutar! Extra de verano de la 11. El 17 de agosto, 20 millones de euros y... ¡Vete! 11.